360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Buenas tardes a todos, brothers and sisters que escuchan y ven el programa. Hoy el día estamos en espera de que llegue nuestro invitado, que es Elber Moguel, del grupo Los Strut. Realmente ha sido difícil estar en contacto con él, porque cuando lo invitamos inició una gran gira por parte de la República Mexicana, en la cual nos fuimos dando cuenta que le fue muy bien. Entonces, qué bueno que a estas alturas, de 50 años de haber aparecido Los Strut, haya tenido esa respuesta de su público. Asimismo, el día de hoy, al parecer tiene un evento, va a tener un evento en Tonalá con otro grupo, no sabemos cuál, pero él me decía que yo llego antes que el otro grupo empiece y yo sigo, pero no se ha presentado. Pero el programa, vamos a estar en espera de él, pero el programa va a dar inicio, porque ha tenido admiración respecto a que el programa iba a estar un invitado, o va a estar un invitado de la onda las baladas, en efectivamente cuando el programa es Sesiones de Rock and Roll con Chomi. Es curioso que dentro de todo lo que hemos adquirido a través de todos esos años, estoy muy chavo que colecciono LPs de rock específicamente internacional, y en un momento dado llegó a coleccionar rock mexicano y pensé que iban a ser pocos LPs. En realidad estoy sorprendido que ahorita llevamos una gran cantidad, ya de miles, y aún seguimos teniendo sorpresas de discos editados en aquellos años, pero se está dando un fenómeno muy muy raro. El equipo en el cual estamos aquí presentes, estamos todavía a la espera del señor Moguel, porque precisamente al decirme eso de la presencia de este señor, tenemos a Lemus de nuevo, después de su cumpleaños, tenemos a Junior, a mi compadre Sergio Fongo Jazz, y a Susi, que no tarda, porque hubo un problema en las copias. Parece que hubo problemas, sí, a nivel universal sobre los internets. Pero aterrizando en lo que estamos diciendo, se ha dado una modalidad muy extraña, rara, pero excelente para los coleccionistas de rock mexicano. El rock mexicano, un producto muy que ha causado intereses en varias partes del mundo, inclusive Ramón García del Chopo, que es especialista en rock mexicano, y yo considero que tiene la colección más grande de rock mexicano y en español. Mucho extranjero que le caía al Chopo se llevaba los discos de rock mexicano. y eran los compradores más aventados, porque los precios siempre han sido caros de los grupos de rock mexicano. Y resulta que dentro de eso se empieza a dar un fenómeno de ediciones de grupos mexicanos en Europa. Por ejemplo, los Duk Duks en España, Luis Pérez en España, el Three Souls in My Mind en Estados Unidos y Holanda, la Revolución de Emiliano Zapata en Perú, en Estados Unidos y Alemania, pero él fue de los iniciadores en ese sentido, en que empiezan a venderse en lugares de su país, de su tiempo. Al mismo que en el país se estaba vendiendo de la Revolución de Emiliano Zapata, en otros países ya se vendía al mismo tiempo. Pero ahora hay discos anacrónicos en el sentido de que se están vendiendo y reeditando. Pues voy a demostrar por qué motivo está invitado este señor a este programa, y con mucho cariño y aprecio, porque él fue de uno de los grupos que tuvo un fuerte movimiento dentro de la música balada y cumbia en México. Precisamente uno de sus éxitos más reconocidos pues fue la de La Suegra, una pieza que hablaba de una suegra que se la había perdido y que andaba buscándola, etcétera, etcétera. Yo recuerdo haber visto una película que se llamó ¿De qué color es el viento?, que trata sobre unos chavitos con problemas de invidencia, y resulta que hay una escena donde van en un camión cargado de estos niños y uno va tocando la guitarra y van cantando precisamente la pieza de La Suegra. Y dentro de todo eso también me viene a la mente el recuerdo de en la primaria, amigos que tocaban la guitarra, que en aquellos tiempos había en cada esquina un compa tocando la guitarra y nosotros ahí a un lado, y una de las piezas era Un Sueño. Era una pieza que también pegó muchísimo y la cantaban en el salón, la de Un Sueño. Y otra que me recuerda es Él, también. Esta gente se movía en lugares muy específicos, y uno de ellos es que tengo recuerdo que pasé una ocasión un sábado por la tarde, ya oscureciendo, por Ávila Camacho, en el lugar que se llama Casino Bugambilias. Es un casino enorme, gigantesco, gigantesco. Los baños tienen un tremendo tamaño por atención a sus clientes. Y recuerdo haber visto, aparte de la enorme pista, el lugar lleno, lleno a tope de gente que en ese tiempo le caía a bailar con estos músicos, con estos grupos. Y entre ellos me recuerda a Los Solitarios, Los Muecas, Los Freddys, La Revolución de Emiliano Zapata ya en su onda de balada, y obviamente Los Struk. Era gente que iba a divertirse muy diferente a que nosotros en el rock, porque ellos iban más en busca de la chava, del cachondeo, de la copa. Y yo no recuerdo que haya habido una bronca, porque también nuestras colonias, nuestros barrios estaban cargados de gente de este género. Precisamente una de las temas a tratar es que este programa, esperando que llegue este señor, y aunque bueno, si ojalá llegue, pero si no llega, dedicárselo a la familia Padilla de la colonia Yáñez, ahí de Móstenes, comadres de mi mamá, que tenían una tremenda y enorme colección de este tipo de música. Otro, cuando estábamos en la secundaria, pues la gran mayoría nos gustaba mucho el rock, demasiado. Y solo había un cuate que le gustaban los Freddy, los Muecas y toda esta gente que estoy mencionando. le gustaban mucho las baladas, inclusive los Freddys llegaron a rentar una casa en Cantarranas, que era donde estaba la secundaria y barrio, colonia vecina a la nuestra, la colonia Agustín Yáñez, donde ensayaban los Freddys y él se llevaba su grabadora y los grababa y tenía los éxitos antes de que salieran a la radio o fueran impresos en algún LP, porque él llevaba su grabadora. Y me acuerdo que en el salón hubo un tiempo que anduvo bien prendido cantando la de Mala Mala. Nosotros no nos metíamos con él porque ni le tirábamos carrilla, porque era el más chingón para los putazos del salón. Entonces no le decíamos nada por lo mismo, porque sabíamos que le encantaban los cocolazos, y eres el D'Artagnan. También se lo quiero dedicar. Y voy al grano en la espera del señor, pero vamos a ver por qué motivo está aquí. Nosotros, Susana y su servidor, tenemos años aprovechando los medios para conseguir LPs. Entre los que hemos conseguido son discos muy viejos, pero repito, se están dando un fenómeno muy interesante en la edición de discos LPs, ya long plays, después de que ahorita ya no son tan comunes. Nos encontramos uno que nos llamó mucho la atención. Es precisamente este disco que es copias que sacamos, porque el disco todavía no nos llega. Viene en camino y lo compramos en Alemania. Nos hacen paro a veces amigos que están cercanos a esos países, porque esto dobletea, si los pedimos a México, el precio. Y los precios de Europa, Estados Unidos, son más considerables. Y entonces esta ocasión nos ha hecho el paro una amiga de Susana, Lorena, que está en Suiza. Y esta vez nos la hizo el paro también, que nos ha hecho Mayín, que vive en Denver. Muy amigo del pintor plástico Salvador Rodríguez y su chava Mari Rodríguez, fotógrafa y muy buenos amigos. Él es el que logró conseguirnos este disco, que ustedes pueden ver, trae una portada psicodélica, que es donde está Emiliano Zapata y Pancho Villa en la silla presidencial. Y el título se llama Santos VS Los Struck, como en la lucha libre. Y resulta que es Mexican Fuzz Masters, inclusive en inglés. Y son discos Tijuana y el logotipo es Speedy González o algo así. Resulta que le preguntaba a uno de mis hijos, a Eblen, Mexican Fuzz Masters, y me dijo que el fuzz puede ser una palabra recortada de uno de los aparatos que se le conectan a la guitarra, como el guaguá y demás, hay muchos, y el fuzz es lo que se usa para hacer música surfing. Entonces, ahí está. Y al otro lado trae las piezas tanto de Los Santos, con Z, como Los Strucks. Está muy admirable, repito, porque algo que tiene en especial es que Los Santos también son un grupo de balada. Es un grupo de balada, al igual que los Struck, pero tuvieron la gracia y el cuidado de elegir y seleccionar piezas de rock de estos grupos. Entonces, vamos a dar inicio con la primera pieza, que es de los Struck, que repito, fue lo que nos llamó la atención, la curiosidad y la elección de las piezas, tanto de Los Santos con Z, que son grupos contemporáneos de los 70s, tanto Los Santos como los Struck. Entonces, vamos a escuchar la primera pieza que se titula, ¿cómo se titula, Lemus? Go 70. Escuchen, por favor, la pieza. Está muy interesante y además está fuera del contexto de lo que tocaban estos grupos de aquella época. Va, Go 70 con los Struck. Para todos los que están escuchando, yo creo que fue una sorpresa escuchar ese estilo en los Struck. En ese sentido, dado que los dos son de balada y tienen su género, pues su espacio de rock, vamos a decir así, pues también se antoja saber de dónde son los santos. No sé si el señor Elbert sepa de dónde son, porque yo los busqué. Busqué las piezas y las encontré, pero no encontré de dónde eran. No sabía de ellos, los Santos con Z. Y repito, tienen unas baladotas, pero también tienen, así como ahorita acabamos de escuchar, unas rolotas en ese sentido. Entonces, pues pueden darse cuenta, repito, cómo es que en los 70s un grupo de baladas tenía esas interpretaciones. Porque luego me da a pensar en esos lugares como el Club El Agua Azul, donde también hubo un espacio para este tipo de género musical. Asimismo, era en el Bugambilias, se daba mucho ir a conseguir parejita, ya sean hombres o mujeres, o los que ya iban con sus parejas, y pues eran de rolas muy cachonditas, a bailar de cachondón. Entonces, pero también estaban las cumbias, repito, y también se soltaban la mecha bailando cumbias, pero más que nada era eso. Si era una de las preguntas al señor Elbert, que si las tocaban en los eventos en los cuales estaban. ¿Tienes voz? Porque la última vez que te invité a participar, Lemus, no tenías voz. Volumen. ¿Sí tienes volumen? ¿Para qué? ¿Sí? Para preguntarte y que haya respuesta. Porque en la última que hubo fue de que no hubo. Te pregunto y dime. No te alcanzas a escuchar. Sí, no, pero sí salgo al aire. ¿Ya tienes? Sí. ¿Con qué? Sí. Mi pregunta es, ¿tú ya conocías a los Struck? Claro que sí. ¿Qué te parece la primera pieza que acabamos de escuchar? Pues jamás lo había oído. Yo los había escuchado como baladistas, John Bean. Ajá. Yo así los conocí de niño, de hecho. Sí, de niño. O sea, esto para mí es nuevo. No los había escuchado antes y pues sí es sorpresa, ¿no? ¿Y cómo se te hace en sí la pieza? Muy buena. Mucha calidad. Muy rocker, güey. ¿No? Sí. Y la pregunta es esa, ¿no? De que lo hacían en las tocadas donde estaban el cachondeo y de te quiero mucho, mi amor, ¿no? Entonces está. No lo dudo que se la aventaran para. Pues, pero también para amenizar como una fiesta, porque en una fiesta te encuentras de todo. Bien. Claro. Y vámonos a la segunda pieza, me van a dar su opinión. Qué linda se está poniendo la hermanita de mi novia, cada día es un tormento. Ahora usa mini falda, sus mallas de color. Ovalo, ovalo, ovalo, ovalo. Parece que mis amigos todos se han multiplicado desde que ando acompañado de esa chiquilla de Dios. Ovalo, ovalo, ovalo, ovalo. Aunque sé que no merezco ni pensar en su cariño, pero me siento orgulloso paseando con ese pan. Pues a cada paso una sonrisita, cada abrazo una muñequita. Pues a cada paso una sonrisita, cada abrazo una muñequita. We'll be right back. cumbia rock. Un género que estaban, porque dentro, un género que estaban descubriendo, porque dentro de lo que refiere al coleccionismo de rock mexicano, hay un grupo que se llama Raza de Bronce, dentro de las colecciones de rock mexicano, y tiene algo del trópico, algo, pero no tan perfectamente como lo acabamos de oír. Otro de ellos es una banda zacatecana con metales, si mal no recuerdo, se llaman Sangre Caliente, y ellos sacaron una versión de La Culebra también de manera tropical, con banda de rock y metales. Otros que son, que también fueron de balada, fue un proceso como lo que hizo la revolución de Emiliano Zapata, que son Los Bárbaros, que también tenían sus piezas de rock y sus piezas de baladas, y una balada, también tienen ellos una versión de La Culebra. Entonces, pero en este caso yo considero, dado lo que acabamos de escuchar, ¿qué opinas a lo que acabas de escuchar, compadre? Bueno, sí, a mí me parece que hay una fusión en el sentido, pues, de también el otro origen, que es la cumbia, ¿no? Exacto. Y me recuerda también un poco a Javier Pazos, ¿no? Exacto. Cuando claro, Javier Pazos claro. También tiene algunas interpretaciones de Santana, ¿no? Uh-huh. Toca los Beatles en cumbia, sí, ¿no? Y también está, pues, incluso los inicios de Rigo Tobar también, de Mickey Laure, sí, ¿no? Sí. Pero esto creo que trae unas atmósferas ahí muy pachecotas, pachecas, muy alucinadas. Muy, sí. muy ácidas, ¿no? Sí. Entonces, mira, aquí en este sentido hay que ver lo siguiente, es de que dentro de lo que estamos escuchando, esta fusión pudo haber sido un nuevo género, porque te digo, si ha habido intentos de, pero no se lograron, yo considero, esto es lo mejor que estoy oyendo, porque en Los Santos lo que yo escuché fue netamente rock. Entonces aquí estamos hablando del cumbia rock. ¿Cómo ves, Lemus? No, pues, como dice Funk, ¿no? Una fusión, de hecho, poco usual. Poco usual. O sea, aunque hay algunos referentes, pues creo que sí es algo muy específico, ¿no? O sea, y muy, muy único, digamos. Muy, muy bueno, John Bean. Exacto. Y una de las cosas es, pues, la clásica bailable. Sí, ¿no? Y digo, y ahora actualmente que ya hay mucho más tecnología dentro de los aparatos electrónicos, pues, ¿te acuerdas de Machine Gun? Sí, cómo no. O sea, ya digo, incluso hasta el mismo Café Tacuba, o sí, sea, que ya son otros ritmos dentro de la fusión del rock. Acabas de dar con el clavo, precisamente. Sí, sí, claro, pero debido también a todo esto, pues, ¿no? Incorporar la guitarra a la cumbia, la guitarra eléctrica a la cumbia, debe haber sido difícil, ¿no? Sí, precisamente, fíjate lo que acabas de mencionar, compadre. Yo recuerdo a un programa que dirigía uno de los rock and rolleros de los 60, se me hace que era el que traía los suéteres en la César. Ah, ya. La güerita. Claro, bravo. Estrellita para la güerita. Muy generacional. César Costa tuvo un programa que se llamaba Visitando a las Estrellas, si no me equivoco. Y en una visita a Rigo Tobar mencionó a los Spiders de aquí de Guadalajara, porque recordemos que muchos, otro fue Chico Che, que perteneció a un grupo de rock a finales de los 60 que se llamó Los Temerarios. Nada que ver con los Baladeros. Okay. Y él le dio por eso. Fito Girón, el que se dio a conocer con la disco y aquello de fuego y a bailar en aquellos programas de Televisa, él también tuvo sus discos. En casa hay un LP de ellos, no recuerdo cómo se llaman, pero le tiraba también al soul y también tocó jazz. Entonces, en este sentido, muchos de los músicos de los 70s eran de rock, les dio por el rock. Y otro, tenemos el ultra ejemplo, que es Don Mickey Laure. Don Mickey Laure tiene dos LPs de rock and roll. El primero, Mickey Laure, y el segundo, El Barco o algo así, se titulan, que también experimentó con el rock and rollito de los 60s, y se van a la balada, a la cumbia, y también hacen lodo en este género. Son muy reconocidos. Curiosamente, en la actualidad, estos discos LPs de cumbia, ya con también 50 años dentro del gusto de la gente, el comercio y lo que se está dando actualmente por los medios, están a también haya a cientos de pesos y al grado de miles. Entonces, ¿cómo ves, compadre? O sea... No, sí, yo de hecho estoy recordando ahorita, también hay una canción muy famosa de La Maldita Vecindad, que se llama Cumbala, ¿no? Sí. Y al inicio, como que retoman una rola de Pérez Prado, que sí, se llama Concierto para Bongos. Ah, claro. ¿No? Y que le da entrada, ¿no? O sea, digo, en este tipo de fusiones Cumbala es una balada, pero ya son fusiones, pues, en ese sentido de que... Es para ejemplificar más o menos lo que se hace ya, ¿no? Con este tipo de trabajo. Que también, bueno, pues Santana también es un compa que fusionó ritmos. Yo creo que exactamente, compadre, exactamente. Él podemos ver que en Woodstock está tocando y a lo lejos entre el público se ve una norteamericana bailando como que si estuviera en Brasil. Poseída ahí por una brasileña. Que ¿cómo se llama? El carnaval. Entonces, sí, Santana fue el precursor precisamente de todo esto, de la fusión de la música africana, y música de trópico. Sí. Y bueno, pues hay que entender que si es de trópico es caliente, y si es caliente, pues que venga, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos muy bien. Compadre Rigo, no te me vayas. En mi corazón, la primera vez que tus ojos me miraron, tuve una ilusión. Por fin conocí el amor y su destello jugando. No importa, sufrí el dolor, si al final feliz serás. La primera vez que tuve cerca una mujer así, al sentir su cuerpo tan hermoso, comencé a temblar. Me sentí en un mundo maravilloso, siempre conmigo estés, y todo sucedió la primera vez. La primera mirada, el primer amor, primer beso y el primer una mujer así, al sentir su cuerpo tan hermoso, comencé a temblar. Me sentí en un mundo maravilloso, siempre conmigo estés, y todo sucedió la primera vez. La la primera mirada, el primer amor, el primer beso y el primer error. Vámonos, vámonos con la siguiente pieza, por favor. Lemus, vamos a la siguiente pieza. Déjame anteponer algo, Lemus. Aquí, en esta pieza, que las anduvimos buscando para escucharlas anteriormente, antes de que nos haya llegado el disco, la buscamos en YouTube y aparece ahí esta pieza que viene a continuación. Pero en los créditos del disco abajo dice Rock Soul. Anteponen Rock Soul, o sea, un Rock Soul. Elber Moguel, y se llama Rompiendo Corazones. Ay, se me hace que no es esa, es la que sigue. ¿Cómo se llama la que sigue? Comunícame tu ritmo, va a ser la otra, pero vámonos con esta. Compadre, saludos. Sí, mira, tenemos un saludo al maestro Alcalá, que te trajo la foto, John. Muchas no sé. Gracias, ya está en casa. Gracias, Ricardo. José Luis L. José L. Torres. Saludos a John Bin. Salud, gracias. A Susana y a su equipo de producción. Susana, por el día de hoy no ha llegado porque ella también llegó tarde con lo que se hace el flying, por el que el internet falló, etcétera, y dijo que al rato le caía. El señor Rosalío López. Ah, Chalío, yo sé que te va a estar gustando mucho esto. Saludos a John Bin desde Mexicacán. Él es el embajador de Mexicacán. Y a su maestro Sergio Fong. Ah, perfecto, sí, perfecto. ¿Qué tal, Rosalío? Sí. Por cierto, Rosalío, no ha llegado Susi, por eso no les he dado la sorpresa que les dejaste, pero en cuanto llegue Susi. Ya es verdad. Se los entrego. Santos Villalobos Rosales. Ay, excelente, brother. Gilberto Torres. También gracias. Mario Hernández. Gracias. El señor Carmelo Rivera. Oh, Carmelo, ahorita te mencionamos porque el sábado fuimos a ver a Don Diablo, pero tú andabas con los Tripones y tocaba la armónica con ellos, que tocaban puras piezas del Tri Sol, o sea, In My Mind. Y también Don Diablo, ¿no? O sea, ahora no lo vi, ahora que fuimos a ver a Don Diablo. Saludotes, cabrón. Miguel Ángel Mariscal dice, saludos. Ah, pues, compa, muy chido el programa, yo recuerdo a los Struck con la suegra, o fue un sueño, ella, por el 73. Sí, saludos. De acuerdo. Pues es más o menos de la camada. Sí, sí, sí. Alejandro Mesa lo está viendo. Alejandro Mesa. Arman Tellot, siempre manda saludos. Ah, muchas gracias. Y también los está mirando. Víctor Esquivel, ¿no? Con doble K, como caca de vaca, ¿te acuerdas? Ya, ya. Está viendo. Esos son españoles. Xochiquetzali. Ah, no, deluxe. Xochiquetzali. Es la mamá, caca Torres, deluxe, ¿te acuerdas de los españoles? Sí, la mamá de nuestro gran de Junior. Amigo Ixba, que sí. Por ahí anda, está durmiendo, pero ya ahorita vamos a... Saludos. Dice que llegó tarde, fíjate que porque en el culto estuvieron tocando los del grupo Hongo, sí, Hongo y Pilatos. Y Pilatos. Pues sí, todavía van. Sí. Con sí, Manuelito. Precisamente la idea era de que fue invitado el Ampolla. Ajá. A ver si aventaba un palomazo con Elbert. Sí, hoy te estuvieron, qué chido, saludos. Jesús López, gracias, González. Señora. Gracias. Jesús López González, ¿lo ubicas? Sí. Sí, un saludo. Gracias. A Jorge Granero. Jorge dice, Granero, un buen brother también, gracias, gracias. Dice que un tío de él conoció a Los Santos con Z, me dijo eran de Tijuana. Y que Orale. El disco fue grabado a finales de los 60s. 70s. Dice aquí 60s. Viene en YouTube, viene como 70 y tantos, tú, Jorge. Dice que la canción de la suegra para es como una cápsula informativa de conocimientos. También la grabaron los Poliboses. Sí, sí, sí. Pues fue, es que fue muy pegadora. Saludos a todos. Qué bueno que me dices de Los Santos. Yo los anduve buscando para saber de dónde eran. De Tijuana, órale. TJ. Los discos TJ's, cabrón. Por eso. TJ Records. Mario Hernández lo está viendo. También dice aquí. Oh, Juan José saludos. Vera, no sé si te acuerdas de ese vato. ¿Quién es? Juan José Vera vende hot dogs. Allá por la Minerva. Ah, el Pifas. El Pifas, cabrón. El otro día no supe quién era, cabrón. Tenías que haber dicho el Pifas. Y cuando quieres traer una dotación de hot dogs, aquí estamos presentes, ¿verdad, compadre? Pues el Yomi, la neta, una vez lo vi que se chingó 7. Sí. Porque quería ir a los tacos de enfrente. Hey. Y luego hay un vato que se llama León Felipe, que dice que es sobrino de Elber Moguel. Ah, órale, chido. ¿Ah? Pero no. No llegó él, Elber. No sabemos qué haya pasado, y con la que tiene el contacto es con la comadre Susana. Y él tenía una tocada en Tonalá y decía que abría el otro grupo y luego él se venía. Ah. A la hora que llegue, es su programa. Sí, en una de esas, ¿eh? Si no, sí. Pues ya yo cobro yo por él. ¿Eh? Sí. Sí, también nos manda un saludo Julio Astillero, de un programa, creo que es de... ¿Cómo se llaman esos políticos o qué son? Ah, ¿sí? Julio Astillero. Ah, pues sí, cabrón. Ah, órale. Que excelente. No pudo ir al tianguis y por eso nos está viendo a nosotros. Si es de La Jornada, pues es buen periodista. Chido, carnal. ¿Qué más? De hecho es Julio Hernández. Pues aquí dice Julio Astillero. Sí. A ver si no es otro astillero allá de... ¿En Manzanillo hay astillero? Compadre, no me está cotorreando, ¿verdad? No, compadre. Ay, no, porque luego siento... Junior, como... habló tu mamá. ¿De dónde andas? Sí. John Barrett. Pues sí, mientras... Sí. Y si es Sid Barrett, está más cabrón, ¿no? Y Gillan Nye, desde allá, desde Chile, nos manda un saludo. Saludos a América Latina. A toda la banda. Sí, también tienen... allá también se aventan unas cumbias muy chidas. Dice, saludos de Luli, sobrino de Don Elber. Ah, que Luli es sobrino de Don Elber. Chido. Dice que pronto lo visita el cabrón. Ojalá. Saludos, Sergio Fon. Muchas gracias. Cabrón, Sergio Fon. O sea, exacto. Rima, rima. Es porque rima, ¿no? Sí, sí. ¿Y a la prima? Se le arrima. Sí, sí. Eso... Eso ni qué es, porque... Pues esos son todos los saludos, compadre. Muchas gracias. El nopalito no habla. Han de estar en los de Susi. Mira, John Barrett dice que chulo este pasto verde. Tenemos con qué divertirnos. Vámonos con la siguiente pieza. Estamos en Radio Cartón, Portadas de Cartón, y aquí quiero hacer una mención para oírme como los locutores de aquel tiempo, compadre. Espérame tantito. Ahí en los créditos viene lo que acababa de decir, Rock Soul. O sea, está hasta etiquetado de Rock Soul, Elbert Moguel. Y vean qué chingona pieza, cabrón. De bailar, si le impregnas ritmo, algo sin igual. Siento una onda extraña, imposible de explicar. Baila, baila, nena, baila, baila más y más. Cuerpo me excita, la galaxia a volar. Aquí voy a hacer mención a lo siguiente. Por ahí alguien mencionaba ahorita, valga la redundancia y repetición de la muletilla, es de que piensan, quien estaba aquí a un lado, que esto era lo último o lo que ya no tocaba. ¡No! estas rolas estaban intermedias en los LPs de balada. No fue de que terminaron tocando esto, no. Por ejemplo, una de estas piezas que acabamos de escuchar viene en el disco de La Suegra, que es la portada de una foto donde se ve, repito, La Barranca. Entonces, en ese sentido, no es nada extra o en otro LP. No, aparece en este LP que tiene muy pocos años y son ediciones muy diferentes. Repito, aquí, que ahora el buen compa Jorge Granero me dice que Los Santos con Z eran de Tijuana y los Struck de Guadalajara, por eso el enfrentamiento VS contra, y los dos son ultra baladeros, y dentro de sus LPs, su colección o sus discos, venían estas piezas intermedias. No fue nada especial ni fuera de. Entonces, como pueden ver, esta, repito, inclusive en el disco donde aparece YouTube, es un sencillo y dice entre paréntesis Rock Soul, Elbert Moguel. Y aquí es lo que hicimos en este programa, un paréntesis dentro de lo que son sesiones de Rock and Roll con John Bean, porque precisamente este LP que se consiguió en Alemania, allá andan estos discos piratas con clase, como se les menciona, fue una elección de Los Santos con Z, música de rock, que también están bien pesadas ya. Si quieren oír a esto, escúchenlo, búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar. Unas ya vienen acompañadas de este LP, ya aparece ahí, y otras son los LPs de ellos. Entonces, muy interesante, de verdad. Lástima que no está Don Elmer, que también es un reconocimiento a él dentro de lo que refiere al género que él manejaba, y los Struck, precisamente el grupo, ¿no? El grupo, los Struck, creo que en inglés, El Golpe. Entonces, ¿has oído el programa, Junior, que estamos llevando? No, ¿por qué? ¿Sigues enamorado? Ya quisiera, pero qué lástima. Entonces, ¿qué tiempo tenemos, Lemus? Dame tu punto de vista, Lemus. Muy, muy bueno. A pesar de que no vino el invitado, creo que hemos dado un recorrido bastante enriquecedor e informativo, ¿no? Sí. No solo de la música de los Strokes, sino de la época en que este grupo fue referencia, ¿no? Muy, muy chido. Sí, exactamente. Muy bien, y tenemos más piezas, ¿no? ¿Tenemos dos o una más? Hay dos más, ¿no, Junior? Eran seis. Sí, seis. Ya tocamos las seis. Nos falta una. Ah, ándale. Es falta la. Fíjate, Junior. Dentro de la cumbia era primero la doctoriza, ¿no? O sea, el orden cambió. Pero ahorita la ponemos. ¿Es solo una? Sí. Era la segunda, exactamente. Sí, se me olvidaba esa. ¿Y las últimas cuáles son, Junior? Tu ritmo, es lo que acabamos de escuchar, es correcto. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar. No, espérame, dejamos, nos aventamos un rollo en ese sentido que... Vi que ahí viene Elmer. Vamos, ahorita vamos. Pues yo creo que sí, ojalá que... No importa, de todas maneras, el programa se llevó... el programa se llevó a cabo, el reconocimiento a los Struck, a los Santos. Si hay alguien que nos esté escuchando en Tijuana, pues, y tiene contacto con esta gente, porque Elbert tuvo un regreso muy recientemente, repito, hizo una gira muy amplia por la República Mexicana. Estuvimos siguiéndola por YouTube, Susana principalmente, y nos dábamos cuenta que fue bien recibido. Esto es un reconocimiento de gente de Guadalajara que está dentro de la cultura, dentro del rock, pero también hubo esa tremenda cultura dentro de los grupos de baladas, cumbias y este género que también tuvo mucha potencia dentro de nuestra ciudad y de la República Mexicana. Entonces, también, bueno, vuelvo a insistir, el hecho de tener este LP aquí al frente, que es una copia de la portada que ya viene por correo, y gracias a Mayín, nuestro buen compa en Denver, que él fue el que se encargó de comprarlo, y en sus visitas a Guadalajara nos los trae. Y repito, todo es el parote de que salga un poco más vara por los envíos. Inclusive, es increíble que en eBay, un medio internacional, nos han robado en casa libros y discos. Hice una compra de un disco del maestro del jazz, que no recuerdo el nombre, ya muy adulto, saca ese LP y nunca llegó. Era un inglés o inglesa que parece que eBay tuviera un cierto racismo, porque aparentemente, siendo de Estados Unidos y cualquier otra parte del mundo, defiende los derechos del comprador. Y a lo que refiere a nosotros como derechos de comprador, hubo salidas muy, muy que no te daban una respuesta correcta. Desgraciadamente, se me olvida el nombre del yacero, muy viejo, ya en el sentido musical, y como persona, pues ya era un señor adulto, que se aventó un disco muy chido de jazz. No lo adquirimos, nunca llegó, y a un libro también. Qué lástima que se dé todavía eso a estas alturas. Y pues, ni modo, ¿qué podemos hacer? Repito, sí notas que, por ejemplo, a mi buen amigo Mayín, resulta que le dijo la persona que lo vende en Alemania, ya lo mandé, no me ha llegado. Si no le ha llegado, le devuelven el dinero. Le dije, ¿sabes qué? Te lo mando de nuevo, etcétera. Hubo una respuesta favorable. Y en la que corresponde a la que tuvimos nosotros como compradores de acá de México, no hubo esa respuesta. Yo inclusive le decía a mi amigo, si pudiéramos tener contacto con este inglés o esta inglesa, me hacía muy cabrón de que un inglés se chingue la feria de un mexicano. No mames, cabrón, pues si estamos hablando de Inglaterra, un país superior del viejo mundo, a un país como el nuestro, digo, bueno, pues qué tan jodido está que tenga que robar a un mexicano, cabrón. Entonces, son detalles que de repente te sacan de onda, pero no bajas la guardia, cabrón. Tú sigues comprando, y favorablemente tenemos dos amigos, Lorena y Mayín. Lorena en Suiza, que hace un buen paro. Mayín, que está en Denver, también hace otro excelente paro, el cual les agradecemos el paro. Y bueno, pues ya viene, me dice, está en Nueva York, que parece que Nueva York o no sé en qué parte de Estados Unidos, como que llega todo lo que viene de otros países a ese correo, y ya checan y todo, pero él nos lo va a traer en una visita a Guadalajara, de lo cual le tengo muy agradecido. Y estamos casi a punto de cerrar. Se comunicó Susana que Elber ya viene. Pues no importa que es al final, el programa se llevó, lo va a poder escuchar, lo va a poder ver, porque está dedicado precisamente a los Struck, y él como líder de ese grupo. Los Struck, vamos a escuchar una pieza que también es de la que podemos considerar cumbia rock, se llama La Doctoriza, y tiene un tema, una letra con su clásica comicidad de la cumbia. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? Tenemos 23. Ah, todavía aguanta. Sale, vámonos, Lemus. Estaba en el consultorio cuando Con el susto no pude decirle de que yo no era el doctor. Estaba esperando turno, yo también tenía un dolor. Estaba esperando turno, yo también tenía un dolor. Con el susto no pude decirle de que yo no era el doctor. Estaba esperando turno, yo también tenía un dolor. Estaba esperando turno, yo también tenía un dolor. Acaba de llegar mi Susi, que estuvo también en contacto con Don Elbert y por las copias se tardó, pero bienvenida y chido Juan. Aquí también quiero hacer mención. Algo que se me hizo muy chido, obviamente, la ropa de la época, la minifalda. Según eso, dicen que una chava le preguntaron que cómo deberían de traer la falda y le dijeron que una cuarta abajo del tobillo y entendió una cuarta abajo del fundillo. Entonces, eso fue lo que la llevó a eso, a esa moda. Y resulta que también, fíjense bien, el lenguaje de Don Elmer... con el cuidado, porque dice que se quitó la minifalda y luego se quitó la ropa fina, que ya sabemos lo que es la ropa fina, ¿no? Lo que va abajo de abajo y lo acaba de decir la güera, la lencería, bien dicho, pero tuvo el cuidado de decir, se quitó la ropa fina. Y bueno, pues, Elmer Morguet está hablando. Anda perdidón, pero aparte les digo, tenía ese evento, es de esperarse. Pero, y además, es gente muy ocupada, repito, retomó. Nosotros lo veíamos, lo llegué a ver en tocadas de rock, que repito, cae con el pastel, cae con el ampolla. Y es una persona muy amable, ya lo dijo mi compadre, charlé con él ahí en ese... Casino de los Troqueros, algo así, entre Obregón y Gigantes en la 38, y muy buena onda, pero también hay que recordar que estamos a 50 años de que ellos tuvieron esos éxitos. No sé si dentro de ellos, porque en el rock no se respetó las regalías, y yo me imagino que en ellos tampoco se respetaron las regalías, porque recordemos que, bueno, en algunos países como Estados Unidos, que es el chipocludo en esto, pues ahí sí recibieron y vivieron muy bien de las regalías. Pero en este caso, pues parece que no. No, pues era Elber, que él entendió que es a las 8 el programa. Ah, pues ni modo. Que entendió que... Va a tratar de llegar aquí a las 7. Ok, no, no pues bueno, ya. sí lo comentamos, él me dijo que tenía un evento. ¿Un evento en Tonalá? Primero acércate, me dijo que estaba a un 90% de... Oh, no te preocupes. A un 90% de confirmarme, pero inmediatamente después me dijo que sí me confirmaba que tenía un evento en Tonalá. Y que tocaba y que, el otro él, antes. A las, que él le tocaba abrir a las 7 de la noche, de 7 a 8. Pero que le iba a pedir a la otra grupo. Persona que abrieran ellos si él llegaba saliendo del programa. Entonces, sí me dijo que él llegaba antes de las 5. Pero miren, acabamos de decirlo y voy a volverlo a repetir. Y lo voy a hacer como locutor de la época, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Estimado público, estamos aquí reunidos. Desgraciadamente no llegó Elber Moguel, el representante y líder de los Struck, que tuvieron unas actuaciones muy fabulosas en aquellos años y unos éxitos tremendos, pero por razones de trabajo, porque está retomando su trabajo, está volviendo a actividad. Y la actividad es economía. Y qué chingón que están retomando eso. Reconociendo también la gente de la época, así como nosotros vamos a nuestras tocadas, que hoy estuvo el Hongo y estuvo los Pilatos en el Cultural, que la mamá de Junior nos dijo que por eso no llegó, porque estuvo ahí atenta al evento. Qué bueno, pero aquí en este caso hay que volver otra vez a lo mismo. En el rock no hay lana, cabrones. Actualmente no tocan por mero gusto, hay que reconocer eso. El Ampolla toca y cuando se cobra hay 100, sí es mucho. Y son 50 pesos, cabrones. Hemos sido bien injustos los rocanroleros desde todo el tiempo. Hace un momento decía, en el Bugambilias, nunca vi gente queriendo hacer portazo. Nunca vi gente esperando saber quién los podía meter. Y en el rock siempre estuvo a madres eso. Entonces, voy a utilizar una frase que me dijo un buen amigo, Juárez. ¿Cómo se llama Juárez, hija? Fernando Juárez, un compa de lo que es el Jombi acá en el oriente, oriente de la ciudad. Él es del Poniente y también es un buen coleccionista de rock y también mexicano. Y me dijo una palabra que voy a repetir. Yo creo que los rocanroleros de aquel tiempo no estábamos preparados para tal situación. De verdad, fue realmente ir al desmadre, ir a agarrar chava y apreciar a los grupos, sí, cómo no. Pero en la actualidad el rock ya no es de masas. Al señor, su amigo John Bean, y no me digo señor, sino porque lo agradecimiento a la revolución de Emiliano Zapata en su película presentada en el cine, aquí en el Cineforo, el coro de la canción de Nasty Sec, ven a cantar una canción de amor, Sing the Axon a Lop. Habíamos 20 cabrones en la premier de la película, cuando se transmitió en el Cineforo, no en la premier. Pues, ¿dónde están esos cabrones? Segunda película en que invitan al John Bean fue de León Chávez Texeiro, músico de La Piel de los 70s también, y posteriormente gente que estuvo en el movimiento 2 de octubre del 68, lo conocemos muy bien, vivió aquí en Guadalajara, hizo una película documental que ha habido más interés por la gente clavada en lo del 68 y todo ese rollo. Se ha ido a varias muestras en otros países, se llama Se va la vida, compañero, que también participe el Jombi, el cual les agradezco. Y ha habido más apoyo, porque también hay que reconocer que las personas que produjeron el documental película de León son Josué Vergara. Dilo, madre, Josué Vergara y su chava. ¿Te acuerdas, compadre? No me acuerdo. Su chava, que son chavos jóvenes. Uno de ellos es sobrino de uno de los músicos de Botellita de Jerez. Pues son bien aventados, cabrones, bien aventados, y el documental ha estado en varios países del mundo. Y qué desgracia, cabrones, qué desgracia, como ciudadano tapatío. La película se presentó en lo que fue el penal de Oblatos, que ahora es un parque. Cabrones, habíamos 10. Y yo invité gente. Yo invité compas a ver ese documental y los organizadores me vieron, y posteriormente al ver la película me dijeron, tú estuviste en la película, pasa a tirar un rollo, y lo tiré. Pero repito, había 10 gentes viendo ese documental. Qué lástima que haya sido así la respuesta de aquellas generacional. Ricardo Alcalá me acaba de regalar una fotografía que estuvo en el Museo de la Ciudad como excelente fotógrafo dedicado a Toncho, pero hubo otros. Y está una de dos conciertos memorables de los cuales he hablado mucho. Me la regaló. Yo estuve en ese evento. Se llenó la Plaza de Toros, y no como cuando hay corridas. No, pero se llenó. Y vuelvo a insistir. dónde está esa gente. Y a don Elber Moguel le está yendo muy bien con su gente que lo seguía como baladas y cumbia. Un honorable respeto a todos esa gente que son como de nuestra edad o hasta más grandes y están respondiendo a gente de su género. Y aquí la gente que corresponde a nosotros, me ha tocado cabrones que me enseñan fotos con el pelo bien largo y ahorita ya están todos integrantes porque hubo dos cosas que se los chingó, el alcohol y el fútbol. Eso les partió la madre. Bueno, perdón, y la, retomando un poquito, es Mariana Rivera, perdón por, Mariana por el Rivera. Descuido. Es, sí, no, Josué no. Vergara y Mariana Excelente. Rivera. Un saludo a ellos. Y retomo, y un respeto también sí, enorme, claro. Y retomo en ese sentido que la ideología, cabrones, no se conserva en una fotografía. La ideología se conserva en la pinche cabeza y en el corazón. Entonces, en este sentido, si de por sí el sistema fue muy crudo, pues la pinche gente fue modera. Y felicitaciones a don Elmer por estas piezas. Va llegando, aunque sea para dar un saludo. Qué bueno que va llegando. Me retiro. Sí, madre. Va llegando. ¿Qué tiempo tenemos? Perfecto. Adelante. Pásele, un aplauso a don Elmer. Bien, bien. Venga para acá, señor. Oh, qué maravilla. No, no, adelante, nunca es tarde. Miren, algo que quiero hacer mención. Hola, buenas tardes. Hagan de cuenta que se está presentando en los 70s con vaselina y el olor... A guapo. Ah, sí, señor. Sí. Entonces, mire, este es el disco que presentamos, que se editó, que se compró en Alemania. Ándale. Los Santos contra los Strux. Qué bárbaro. ¿Identifica a los Santos? La verdad no, pero me imagino que no son mexicanos. No, me acaba de hablar un buen amigo ¿sí? que son de Tijuana. De Tijuana. Hicieron algo similar como lo que hizo usted. Ajá. Con sus piezas, lo que hicieron fue sacar las piezas de rock and roll, sí, de y, ellos de, y las de rock de nosotros, sí, siendo un grupo de balada. Y bueno, por, antes de saludarte, muchacho, otro adolescente igual que yo. Exacto, permíteme estrechar tu mano. Las cámaras son de color, ¿nos sí, pueden ver? Sí. Ah, bueno, entonces que vean nuestra rozagante juventud. Totalmente, ¿no? De madres, ¿no? Realmente. Disculpen, familia, no me dejaban salir. Del asilo, porque estoy castigado. Fíjate, qué fijados. Sí. Lo más porque dejé la tele prendida toda la noche. Ah, ya. En el canal porno. Ah, pero se, por eso se enojaron. Qué fijados. Don Elmer, ¿de qué parte de la ciudad de Guadalajara es usted? De allá por donde está el Seguro Social, por Belisario Domínguez. Ah, órale. Uh-huh. ¿Y ahí forman los Strux? Por ahí cerquita. Ahí hay una colonia que se llama Talpita y Oblatos y todo ahí, y de ahí nos reunimos. Órale. Por cierto, traigo unas pistas, hermano. Discúlpame. Adelante, adelante, contigo. A ver si... Yo pues, luego escuché que pistos, yo traje pistos. Perdón, disculpen, una palabra. Sí, no, no, cualquiera, claro. A ver, hermanito. A ver, Lemus, sí, por sí, favor. Sí, es tan amable. Y le fue muy bien en su gira, ¿verdad? Sí, señor. Qué y déjame bueno. decirte, bendito sea Dios, de contigo ya me están esperando en otro trabajo, una fiesta particular, y les dije que lo sintonizaran para que vieran que aquí estamos. Yo bien. Estoy felicitando a su gente. Ándale. Porque no se les ha olvidado Elmer Moguel de los Strux. Ah, qué bueno. Es gente contemporánea uno, y estaba dándole una regañada a los rocanroleros que ya no asisten, pero usted... Se nutrió su nueva vuelta a los escenarios con su misma gente que está apoyando y disfrutando otra vez de sus composiciones y música. Gracias, señor. De verdad, un reconocimiento a su gente. Con todo cariño, sin ese público no existiría ningún artista. Exacto. Sin alguien no se toma su tiempo de escuchar tu música, tus canciones, inclusive pues empezando por los escritores, que años y épocas antes que no había música, los poemas eran los que nos hacían ganarnos y tener nuestros ídolos, nuestros poetas. Ya qué bueno, después se musicalizaron y ahora son canciones, pero antes la letra valía oro y sigue valiendo. Exactamente. Y usted estuvo en Siempre en Domingo. Sí. Recuerdo la película ¿De qué color es el viento? De unos niños invidentes, donde los chavitos van en un camión y están tocando la suegra, cantando la suegra. Mire, vamos a hacer una cosa, hermanito. Me prueba, por favor, la número uno, y si es esa, a ver si yo escuchar. Porque tenemos una pista, un pisto equivocado. Pero a ver, déjeme de así, aprovechando mientras... No, como estamos hoy disculpándome, nomás quiero saber que me chequen la pistita, hermano. Perfecto. ¿Por qué? Perfecto. Con eso. Ahora sí, pedimos la palabra al joven. Déjeme. El que sueña contigo bravo. Siempre platica de ti. El que te ofrece su nido lo construyó para ti. Si lo quieres también, hazlo feliz. Jesús, dile la verdad, monitor. Ya no lo hagas sufrir. El que sabes te adora y sufre tu orgullo, el que siempre te añora y quiere ser tuyo. Todos. Vivir sin tu cariño es mejor morir. Yo lo sé, porque el que te quiere, el soñó. Corrían los años 70 y usábamos pantalones acampanados de terlenca y aquellos zapatos altos de suela plataforma. Cómo me gustaba aquel suéter cuello de tortuga y los collares de amor y paz. Llevaba el cabello largo y mis lentes redondos como John Lennon. Y tú, la chiquilla más linda y encantadora, con tus mallas psicodélicas y tu primer minifalda, la novia ideal para toda la vida. Y ahora somos unos padres locos, acompañando a nuestros hijos a sus conciertos y bailes de hoy. Pero en el fondo de nuestros corazones, yo sigo siendo para ti el hippie soñador. Y tú, mi chica gogo. Yo sé que en esta noche a la cita no llegarás. Tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que en un momento no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, ¿me ayudan? Regálame esta noche, aunque me finjas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, sueño, sueño. Muchas gracias, familia, muy amables. Personaje de nuestra cultura dentro de la música de Guadalajara. Así como Guadalajara tuvo el calificativo de la capital del rock, también podemos considerar la capital de la balada, porque se dieron excelentes grupos de esta ciudad, sí, y señor, uno de ellos es los Stroop de este señor. ¿Hay alguna otra que se aviente? Porque mire, era él, sí, un sueño. A ver, yo quiero preguntar rápido así. Dígame usted. La suegra. No, también, pero la ocurrencia y la creatividad de la suegra. Con todo gusto, mi hermano. Para empezar, déjame decirte que estaba yo soltero. Ahorita ni loco. Pues así es, ¿no, carnal? Tenía como unos 16 años cuando escribí esa canción. Yo quería ser actor. Y no funcioné. Fue un fracaso. Y después me hice escritor. Ora. La razón era de que se me hacía más fácil improvisar y crear temas que aprenderme el diálogo. Y entonces, en teatro, lo principal es debe ser disciplinado. La disciplina para que tú hagas lo que te corresponde, para que los demás compañeros pues puedan continuar y hacer una obra. Entonces me regañaron y me castigaron, no pude ser actor. Y me quedé como oyente, se acostumbraba antes. Sí, sí. Y entonces, pues hubo siempre un maestro bonachón que me vio un buen tiempo. Y mira, muchacho, actor, no eres muy bueno porque eres indisciplinado. Pero mira, te voy a ayudar. Yo tengo mis clases aquí con libros de hace 50 o 100 años. Mira, sobre la base de esto, escríbeme un pequeño sketch. Yo voy a dar la clase con lo que tú me escribas. Entonces, te doy por tu lado y yo de todas maneras doy la clase. Y de esa manera es como me puse a ser escritor y hacer sketch. Y en una ocasión, una de nuestras compañeras que se iba a casar, los compañeros de teatro, pues, ¿qué le regalamos? Entonces yo hice un sketch donde se hablaba de una novia que se llamaba Clodomira Turrullates. Y tan fácil que en el momento de la presentación de los novios hice una parodia. Pusimos 4 tubos de cartón y unos listones al piso, y en el momento principal se levantaban esos 3 listones y se conformaba un ring. Entonces yo salí al frente con un micrófono colgado, como se acostumbraba en la lucha libre, y entonces los presentaba de una manera burlona. Entonces decía yo, en esta esquina, el novio don Julanito Untacuchi, con 97 años de edad, sí, visco, torcido, greñudo, jorobado, con chimuelo y todos los defectos, pero dueño de todas las minas de oro y plata de la región. Entonces, y en la otra esquina, parodiándola, decíamos, y en aquellos tiempos se presentaba antes las cualidades de la novia. Por ejemplo, de buena familia, habla francés, toca el piano, bordan, cosen y todas esas cualidades, hermano. Entonces yo me burlé de este escándalo. Esta mera esquina tenemos a la novia Clodomira Turrullates, sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Sí. Pues ni más ni menos. ¿Han visto cómo mira una loca? Sí, pues ni más ni menos. Entonces era un sketch de una obra de teatro, y años después se me ocurrió ponerle música, y así nació Clodomira Turrullates, que después alguien, cuando la estaba grabando, opinó, ay caray, tener una novia como esa está horrible. Y yo dije, no, tenerla como suegra. Todos nos reímos y dije, ingeniero, bórrele, póngale la suegra. Ajala, así fue. Muchas felicitaciones, porque gracias. Fue un exitazo. Bendito sea Dios, sigue siendo. Sigue siendo. Mencionaste la película de ¿Qué color es el viento? Y claramente dijiste la escena. Y agradezco infinitamente al señor director de cine, Alfonso Cuarón, que haya sido tan amable de incluir mi canción La Suegra en la película Roma. Ahí la interpreta también. ¿Cómo se llama? Un fragmento en la historia la canta un grupo jarocho llamado Mono Blanco. Y en el disco que hizo Sony Music con todas las canciones completas, la número 19, Elber Moguel y los Stroop, cantamos La Suegra. Señor Cuarón, muchas gracias. Perfecto. Esas de rock, ¿cómo se le ocurren? Así rapidito. Esas que estamos viendo. Sí. Bueno, pues es que estábamos en... Aquí está la primera vez, comunícame tu ritmo, la doctoriza, rompiendo corazones. Y Búbalo. Sí. Pues es que era el momento, era la época de veníamos de escuchar los rock cincuenteros. Ajá. Los rock cincuenteros, y ya, ya al final de los cincuentas, los grupos mexicanos empezaron a florecer haciendo las versiones en español, y nacieron los Tim Tops, los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo. Estaba un grupo que se llamaba Los Camisas Negros, donde cantaba César Costa. César Costa. Sí. Enrique Guzmán se salió de los Tim Tops. De los Tim, y aquí de Guadalajara, de los Gibson Boys, su cantante. Manolo Muñoz se lanzó, sí. y entonces esos fueron nuestros primeros ídolos. Uno de ellos era para mí, mi ídolo eran los Locos del Ritmo, porque aparte que hacían versiones en español de esas canciones, pero ellos empezaron a componer. Y mis respetos para el baterista, se llama Rafael Acosta. Rafael Acosta, porque el Loco Mayor. Él escribió una balada preciosísima que es un éxito nacional, internacional, y escrito por un mexicano, un baterista, y su canción se llama Tus Ojos. Tus Ojos. Y dice, tus ojos lindos son, tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Entonces ellos son mis primeros ídolos, tocando rock and roll y escribiendo sus primeras canciones. ¿Saben qué, hermanito? Yo veo que aquí está muy poético este rinconcito, huele a café, huele a vino, huele a bohemia. Así que tráigame un café doble. Aquí no puedo pedir tequila doble. Hay un mezcalito. Ándale. Un mezcalito. ¿Ah, sí? Ok, entonces. ¿Mezcalito? Sí. Mezcalito Junior, por favor. Sustituido completo. Un vasito de agua natural, sin hielo, un cafecito y un mezcalito. Y el mezcal me lo voy a tomar en dos partes. Una tomada y la otra untada como vapor, para que amarre la cuestión. Sí, notas, y todos los que estamos presentes, la lucidez del señor. Totalmente, parece que no pasaron los años ante usted. Ah, qué bueno, gracias a Dios. O sea, tiene una lucidez y una agilidad mental todavía. Pues excelente. Déjame presumirte. Al cabo nadie se entera aquí, ¿verdad? No. Nadie se entera. Familia, si Dios quiere, el próximo 12 de abril me voy a festejar en dos lugares, ahí en Tlaquepaque, y luego acá por mi barrio. Cumplo 78 años de edad. Órale. Nací abril 12 de 1945, y entonces cumplo 78 años el 12 de abril, y me voy a poner hasta las chanclas. Eso, eso. Invítenos. Todos los morros aquí, invitados. Gracias, gracias. Salud, hermanito. Salud, salud. ¿Trae alguna otra pista por ahí para deleitarnos? Traje todas. Señor ingeniero, dígame usted si tenemos la que sigue, a ver. Tenemos aquí la de... La de él y la suegra. La suegra, ¿se puede? Sí. ¿Qué dijo tu mamá cuando oyó la suegra? ¡Ey, ay, me la sé! A ver, ¿quién va a cantar? Vamos. Todos. ¡Súbele al monitor! Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Eso. Avisé a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. Mi valer de Televisa, vente, por vente, favor. Ah, no, venga a cantar. Fiesta, vamos, venga a cantar. Sí, le vamos a ayudar, vente. Pero no se tiene que dar. ¿Qué señas tiene su suegra? Para poderla encontrar, venga. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Y la boquita de un hipopótamo? ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos, fíjate. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. ¡Ay, 1970 los Struck! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Señores, tengo un problema que no puedo resolver. ¡Ay! Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. A ver, mi coro angelical, vengan por favor. Vamos, vamos, vamos. Sí, le vamos a ayudar a todos, pero nos tiene que dar. ¿Qué señas tiene su suegra para poderla encontrar? ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Y la boquita de un hipopótamo? ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Sabe mecánica, sabe herrería? Levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, es espiritista. Es media bruja y le gusta el rock. Yo le suplico a quien se lo encuentre que le toque la casualidad. Tengo un sueño acariciado que hoy les pido hagan realidad. Ay, ay, ay, que se quede con ella. Ay, ay, que se quede con ella. Ay, ay, que se quede con ella porque yo ya no la quiero. Oh, no, no, no, a mi suegra no la quiero. No, no, no, no, no, no la quiero. No. Les dejo a mi suegra para que sirva el café aquí en este rincón de los libros. Con todo gusto te la heredo. Ándale. Gracias, familia. Se fueron 53 años ya. Muy buena rola, muy buena rola. Qué bueno, carnalito, cuando éramos jóvenes y bellos. Totalmente. ¿Qué tiempo estamos? Estamos 7 con 10 minutos. Nos robamos 10. ¿Podemos robarnos otra rola? ¿Cuál viene después, don Elmer? Don sí, Elmer. Señor. Ah, miren, esa es aquella pista. Sí. Mira, a ver si en la número 8. Sale Junior. A ver, fíjate. Si está pobre reina, a ver si, y para poder ser cantante. Ah, y cerramos con eso, ¿le parece bien? Por mí encantado. Y disculpen una vez más. No, gracias. No, no, no. A mi cuñada Cookies y a mi sobrino Ulises, ellos me avisaron. Me avisaron allá al asilo. Ah, de verdad. Tú. Estaba haciendo una actuación. Me dijeron, ya te vimos en la radio y no has llegado. Así que gracias porque me ayudaron y se movilizaron. Discúlpeme. A ver si te la tenemos, a ver si esa es. Ok. En mi primer LP viene una canción arrabalera, se llama Pobre Reina, ojalá les traiga recuerdos. Luces de la ciudad que la engañaron, falsas luces de artista me la quitaron. Despreció mi cariño sincero y mi humilde hogar. Ella soñaba dinero, a reina quería llegar. Ella que me hizo llorar supo lo amargo de la vida. Antes de poder luchar, se declaró vencida. ¡Abuelos! ¡Abuelos! Una lágrima por el viejo San Juan de Dios de nuestra juventud. Por las calles de Obregón, Gigantes, Gómez Farías, atravesando la calzada Independencia, Insurgentes, José Antonio Torres, 5 de mayo, ahí estaba la tarara. A media cuadra, el 1, 2, 3, enfrente el Colonial, la Luna de Miel, el Dandy, en la esquina el 7 Leguas, enseguida la Cachucha, el Zarape y el Nopal. El humilde callejoncito donde estaba el Monterrey, la Tinajita, donde los mecánicos iban a bailar. Todavía con la estopa en la bolsa trasera y su llave de media. Y los albañiles con la cuchara atravesada al cinto y pagando con morralla. Los choferes de la Nalco Moderna, la terrible Fiebre Amarilla. Y allá por la vieja central camionera, 5 de febrero, el Cantón. El siglo XX, el Waikiki, terrenos del Jarocho y su combo. ¡Yeah! ¡Woohoo! corrió como basura que se lleva el arroyo. Ay, voló como hoja seca que se lleva el otoño. La veo en la húmeda noche, pido a mi corazón que calle. Es verdad, ahora es reina. Ay, es verdad, ahora es reina. Pero reina de la calle. También la canta la Sonora Maracaibo. ¡Woo! Muchas gracias, señor Elmer. ¿Podemos cerramos ya, Junior? Sí, gracias. Disculpen el horario. No, hermano, pues hazme un favorcito. Vuélveme a invitar para sí, poder... Sí, claro que sí. Dime el horario exacto de tu programa. Es de 5 a 7. De 5 a 7. Y el programa somos Lemus, que estaba al frente, Junior. Lemus. Mi compadre Sergio Fongo, ya es que es el dueño de la librería, y mi esposa Susana, la productora. Qué bueno. Somos el equipo. La güerita ya es parte del inventario, aquí está diario. ¡Ah, está bueno! Los morros aquí, todos los... El único guapo es él, ¿cabrón? Sí. Sí, sí, sí, qué bueno. Y le están cayendo muy bien porque hace 15 días cortó con la novia. No, te preocupes, hermano. O sea... ¿El Junior? ¿Qué? Ah, bueno, a él no le puedo decir. No. No te preocupes, hermanito. De todas maneras, no la pierdas de vista, porque el amor siempre queda guardado, ¿eh? Entonces, ya, si ella dice, ¿viste? Ya no vuelvo contigo, empezamos a tratar de cicatrizar la herida. Pero qué tal si un día te dice que sí, entonces a disfrutarlo. Eso, de todo corazón. ¿Ya viste? Ojalá sí, señor. Bien, despide el programa, señor Elmer. Ay, hoy Elbert. Ah, sí, mi nombre es Elbert. Se escribe. ¿De qué origen, señor? Soy de Mérida, Yucatán. Yo como tacos de cochinita, mare, pero no se nota que soy de Yucatán, ¿ah? Mare. Entonces, allá escriben los nombres como les da su gana, porque es península, y como me imagino hay mucho comercio mundial, escriben o se graban los nombres a como lo oyen. Y debe ser Albert, pero le pusieron Elbert Moguel Díaz. A tus órdenes, perfecto, hermano. Discúlpenme una vez más, familia. No, al contrario. No pude llegar, por más que le hice la lucha. No, pero con lo que llegó, ha demostrado su calidad. Sí, híjole. Le agradezco mucho. ¿El equipo de fútbol? Una mitad de cada uno. O sea, soy, ¿cómo se dice? Chivatlas. Chivatlas. Soy Chivatlas. Van a pelearme, ¿no? Sí. Sí, porque los Chivatlas... señor, sí, vengo en carretera, gracias a Dios. Mi compañero pues manejó lo mejor que pudo. Y si Dios quiere, aquí nos vamos otra vez a salir. Y ya me toca un poquito más tarde. Vamos a adelante de Zapotlanejo. Pero ya. Hoy tengo tiempo, o sea que el de allá... Ahí están uno de mis compañeros en la boda... Uno de los cantantes que esta semana pasada me hicieron el favor. No, hace el día que veintitantos tuve el honor de cantar en el Teatro Diana. Perfecto. Con Los Ángeles Negros. Ajá, la baraja. Sí, señor. Muy bien. ¿Mande? Del Teatro Diana, un homenaje a Los Ángeles Negros, me invitaron como su compañero y me invitaron al escenario. Y dije, no, hermanito, es que las canciones de Los Ángeles Negros son muy altas. Y entonces dije, miren, yo hoy no puedo, pero puedo cantar un pedacito. Entonces empecé. Tu recuerdo hoy ha llegado a mí. Y en la parte alta, que me acompañan los dos cantantes profesionales y me salvaron. Entonces canté esa canción. Y ya les dije, pues disculpen que no tengo más preparado, pero puedo cantar un a capela, o sea, un pedacito. El que sueña contigo y siempre platica de ti. Y al segundo compás entran Los Ángeles Negros y me acompañan toda la canción completa y un sueño también. Diosito, se te pasó la mano conmigo. Gracias por ayudarme. Muchas gracias, señor Elbert. Elbert, porque sí, agradecemos mucho. Gracias. Hermano, bien, gracias. Pues, ¿cuándo puedo grabarme? Ya estaremos en contacto. Susana estará en contacto con usted. Por nos favor. Vamos a sus tiempos. Y ahorita ya nada más vamos a pedirle que si nos firma los recuerdos para el programa. ¿Dónde? Hija, por favor. Muchas gracias. Venga.